desde las Lomas Durango se vino hasta Culiacán. En el pueblo El Tamarindo, allí empezó a trabajar. Pero al correr de los días, este pensó diferente. Se trasladó a California, donde tiene mucha gente. Benito y Manuel el Bronco son dos gallos afamados. Por querer hacerles daño, muchos se han equivocado. Ya me voy a despedir.